buenos días, estoy en Sales de Llierca con Víctor García Torres de Triticatum. Hemos venido hasta aquí a un castillo impresionante ahí en mitad de la Garrocha para hablar un poco sobre todo de cereales, de trigos, con un hombre que es un experto en su conservación, en su cultivo, en su historia. Es un verdadero enamorado que yo creo que podríamos pasarnos horas hablando. Vamos a intentar desgranar algunos asuntos interesantes para la gente que hace pan en casa, para la gente que esté interesada un poco en el mundo del pan. Así que, buenos días, Víctor, muchas gracias por atenderme. Vamos directos al grano, si quieres, nunca mejor dicho. El proyecto Triticatum sale en internet, en la tele, en programas, pero muchas veces, si quieres, puedes definir en un par de líneas. ¿Qué es un poco Triticatum? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuándo y por qué nace? ¿Cómo nace? Bueno, el proyecto Triticatum nace de hace 30 años, cuando llegué aquí, donde vivo ahora, en esta zona rural, porque mi compañera y yo hacíamos las papillas a nuestros chicos, tenemos 7 hijos, y plantamos trigo, un poco de cebada, maíz, para hacer nosotros los cereales. Nos dejaron un pequeño molino estos domésticos y hacíamos nosotros las papillas. Y como salían muy buenas, cuando los amigos que también tenían hijos y venían por aquí, pues también pedían, hostia, cuando hagas papillas para ti, también hazme para mí, ya te lo compro y tal. Y así es como nació el Triticatum. Uno de mis hijos se llama Blat, en catalán, ¿no? Que es trigo. Sí. Tiene ahora 30 años, me parece. Y a partir de esta situación es como se ha ido desarrollando Triticatum. Empecé con un molino más grande, tenía más demandas, otro molino más grande, y luego me empecé a preocupar por de dónde salía la harina que hacía, los trigos, qué características tenían, de dónde venían, y así fue como me vi inmerso en esta, uh-huh, en esta situación, ¿no? ¿Y hoy en que día, me apasiona. ¿Hoy en día qué es Triticatum? ¿A qué te dedicas? Bueno, Triticatum, uno de los... tiene varios objetivos. Uno de ellos es la prospección de variedades antiguas, antes de que se pierdan definitivamente, de recoger si puede ser la documentación que pueda haber y si hay semilla naturalmente, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un jardín botánico donde se hacen las multiplicaciones y allí se hace un seguimiento agronómico para ver qué características tiene agronómicas, pues si son resistentes a las enfermedades, si competen bien con la hierba, el ciclo de maduración, si son altas, bajas, la forma de la espiga, todo esto que también sirve de alguna manera para visitas, para un aspecto pedagógico, uh-huh, para que la gente lo pueda visitar, para los panaderos. ¿Para gente general o para profesionales? Para gente en general. Vienen a ser de consumidores, escuelas, catedráticos, uh-huh, panaderos, de gente que están relacionadas con el pan, la harina o el trigo. Uh-huh. Y hay otra área de Triticatum que es el banco de semillas, que es donde se conservan las variedades, que las cuales tengo que ir refrescando cada 5 años para que no pierdan el poder germinativo. Ah, los tienes que hacer un ciclo de cultivo. Un ciclo de cultivo, exacto. ¿De dónde sacas las semillas? Pues las semillas vienen de prospecciones propias de Triticatum, de mucha gente que conoce Triticatum. Estoy dentro de la red de semillas de España, uh-huh, y muchas veces gente que encuentra trigos, pues sencillamente me los envía o me dice, mira, allí hemos encontrado una persona, un campesino que está trabajando con unas variedades antiguas. Una parte viene de aquí, otra parte, la más importante, viene del CRF, que es el Centro de Recursos Fitogenéticos, el Banco de Germoplasma de Madrid, y allí se puede solicitar. Son semillas que son de todos los españoles, están en un estado de conservación excelente, muy bien identificadas, y te mandan pues lo que solicitas. Allí tienen unos 2.000 trigos de los años 50-60 y algunos anteriores, ordenados y en cámaras, y se puede solicitar, y normalmente te envían 5 gramos de las variedades que tú quieras. 5 gramos. 5 gramos son unas 100 semillas. Sí. A partir de allí, si es una variedad que tiene un interés comercial, mercantil, que puede, pues, que reúne las características agronómicas y plásticas y saludables y, uh-huh, para poder elaborar un buen pan, pues se va multiplicando, y luego cuando hay una cantidad mínima lo entrego a un productor en ecológico que ya lo mete en el mercado. Hablas de trigos antiguos. Un poco así para la gente que no esté muy, muy puesta en trigos, ¿qué son los trigos antiguos y por qué son mejores? ¿Y si son mejores o lo antiguo siempre es mejor? Bueno, no sé si lo antiguo siempre es mejor, pero los trigos antiguos que he trabajado, uh-huh, sí que tienen unas características y unas cualidades por encima de los que se están produciendo ahora. Los que se están produciendo ahora son trigos que están diseñados para la industria. Los trigos antiguos eran un trigo para hacer un buen pan. Sencillamente desde que llegaron de Mesopotamia hace 4.000 años a la península ibérica, 4 o 5.000 años, pues eran trigos que eran para hacer un alimento básico y saludable, que era el pan. Ahora toda la producción de trigo en general, de grandes extensivos, está diseñado para la industria. Se hace un trigo, el trigo que le conviene a las industrias panificadoras, donde se elabora la baguette, la gallega, estos panes de grandes superficies y de gasolinera. Los trigos antiguos tienen aspectos organolépticos y aspectos sobre la salud a nivel molecular, pues que son mucho más beneficiosos naturalmente. Luego también se trabaja con trigos tradicionales, trigos antiguos, que significa que siempre se han plantado en regiones de aquí, de la península, y que hay un valor añadido que es el de proximidad. Damos trabajo a campesinos, queremos un trigo que es de aquí, que reúne estas características de salud y de para hacer un buen pan. Y este valor es el de proximidad y también de comercio justo, porque al campesino se le paga realmente lo que vale el trigo. No estamos esperando trigos que vienen de fuera, de muy lejos, ¿no? De muchos kilómetros, contaminando 20.000 kilómetros. Entonces, ¿qué, por ejemplo, las variedades que recuperas o que tratas de sacar adelante, qué antigüedad pueden tener? Porque bueno, hay variedades que me comentabas antes, por ejemplo, que fueron desarrolladas por ingenieros ya en el siglo XX. Iba a decir en nuestro siglo, pero ya es el siglo pasado. Bueno, hay variedades que vienen, ya te digo, de hace 4.000 años, como podían ser el Candeal, el Xeixa, el Montjuïc. Son indígenas, son variedades que el hombre no ha mejorado, ni ha hibridado. Ha mejorado, sí que se ha hecho una mejora, pero muy suave y muy lenta, que es la que los mismos campesinos, pues año tras año, han ido seleccionando la semilla, pues que era más grande, la que era más resistente a las enfermedades, la que se ajustaba mejor a la región donde estaban, ¿no? Esta es una mejora por selección positiva, que se dice. Pero luego en los años 20, 30 se empezaron a hacer hibridaciones. Había ingenieros en Francia, Albert Morin; en Italia, el Senatore Capelli; aquí el Manuel Gadea, el Soler Coll en Cataluña, que eran ingenieros muy, muy apasionados y buscaban trigos que fueran más productivos, más resistentes a las enfermedades, un poco más bajos, porque los antiguos son muy altos y se volcaban fácilmente. Muy altos de altura. De talla, físicamente. De talla, ¿no? Físicamente, que podían tener hasta 1,60 m, 1,70 m incluso algunos. Y estos trigos hibridados por estos ingenieros de los años 30, 40, pues eran trigos muy aceptables, muy buenos, porque lo que conseguían es que tuvieran un poco más de proteína y estas características agronómicas que he mencionado antes. Pero los trigos ahora modernos, hibridaciones modernas, pues ya están totalmente destinados para la industria y sí que consiguen mucha productividad, resistencia a enfermedades, que sean más bajos, mucha proteína, pero las características que persigue Triticatum van más allá, pasan por el comercio justo, la proximidad, conservar la biodiversidad de las variedades antiguas que nos llegaron aquí y sacar un producto de calidad, un producto que sea saludable y un alimento básico. Por ejemplo, hablando de producciones, ¿qué diferencia de producción puede haber entre un trigo, una variedad antigua de trigo y un trigo contemporáneo cultivado de manera intensiva para sacar mucha producción? ¿En kilos cuánto puede haber? Pues hay mucha diferencia. Esto es muy elástico, los kilos, pero hay diferencia. Un trigo moderno puede sacar 4 o 5 veces más de cantidad de producción por hectárea que un trigo antiguo, porque va asociado siempre a una carga de nitrógeno y de aditivos sintéticos para la tierra, que hace que haya un gran desarrollo de proteína y de volumen de almidón y tal, ¿no? Sí. Pero también supone esto un gasto para el campesino enorme, porque tienen que poner deservantes, los nutrientes del suelo, fungicidas, es decir, una variedad antigua, normalmente si está aclimatada desde hace cientos de años en una localidad, ya está resistente a algunas enfermedades. Al ser variedades más altas, compiten muy bien con la hierba, no es necesario, si se hace rotación previamente, no es necesario meter deservantes, fungicidas por descontado, en principio no es necesario, y entonces el ahorro, tu semilla te la puedes procurar de un año para otro o con tu vecino, el ahorro también es considerable. O sea que cuando se hace un balance económico de los trigos modernos antiguos, la diferencia es muy poca. La producción sí es mucho más elevada en los trigos modernos, pero económicamente más o menos viene a ser lo mismo. Porque antes esto explicaría a lo mejor las diferencias de precios, a lo mejor entre una variedad más antigua o más moderna, pero incluso me comentabas antes que a veces hay una especie como de pequeña amortización cuando cultivas un trigo antiguo, porque a lo mejor sabes que va a haber un año que no va a ir tan bien o así. Bueno, como si se trabaja trigos antiguos en un concepto ecológico, se hace rotación. El año que tienes aquellas parcelas en rotación, allí no estás plantando nada, abono verde o está en barbecho el suelo. Entonces, aquello es un dinero que dejas de ganar, digásemos. También hay un riesgo pues de granizada, de enfermedades o del viento que haya volcado el trigo, que aquel año la producción pues se te irá al carajo. Y por eso hay un como se cobra un poco más del trigo ecológico para amortizar los años que que pueda ir mal, ¿no? Este es el motivo que es por el cual es más caro el trigo, es menos, al ser menos productivo, pero de todas maneras el trigo y la harina y el pan que se está consumiendo hoy en día está por debajo de su coste, porque hay las ayudas del PAC, que si no fueran por las ayudas está subvencionado. Está subvencionado, también el ecológico también, naturalmente. Está por debajo los costes. O sea, que el trigo que llega aquí de Argentina, a los países del este, a los productores les pagan una miseria. Y entonces, en ecológico se tiene que trabajar con el comercio justo, es uno de los agroecologías, es uno de los... es una de las características, ¿no? De a pagarle... lo que vale realmente al productor, pues el pan sale al precio que sale un poco más caro, naturalmente. Pero también es una cuestión de modelos, de sociedad, de comportamiento. La mayoría de gente tiene, muchísima gente tiene su tele de plasma de 1.500 euros. Si tú priorizas la alimentación de tu familia, que pagar 50 céntimos más del pan no supone... Dentro de, hablábamos de variedades de trigo, ¿hay alguna variedad que tú prefieras por algún motivo? ¿Hay alguna variedad que te guste? ¿Por sabor, por aroma, por conservación, por cómo hace el pan? ¿Hay alguna de que estás enamorado tú? Bueno, yo estoy enamorado de todos los trigos, en realidad. Estoy enamorado de todos los trigos porque cada uno tiene unas peculiaridades, unas características diferentes. Es como la fruta, las manzanas, los tomates. En un momento determinado te puede apetecer más uno que tiene un gusto más ácido, más dulce. Pero y en el pan, si viajas por toda la región, la península ibérica o por el mundo, encontrarás panes exquisitos en cada momento, y depende con qué vaya acompañado, en tu estado de ánimo, depende de tu economía, puedes encontrar el pan, bueno, el mejor pan del mundo. Es que no... Mis preferencias... No, bueno, claro, las que son propias de aquí de Cataluña tengo un especial interés en recuperarlas. Las que eran de los años 50, 60 o anteriores. ¿No? Ahora está de moda el camut, que es un turbium polinocum, o está la espelta. Estas están más de moda, pero estas nunca han sido propias de aquí de la península. Han llegado como una moda, ¿no? Que se han llegado como, sí, han llegado como, pues, bueno, como todo. Pero las variedades indígenas de aquí de la península, y especialmente de Cataluña, son las que tengo una cierta prioridad para trabajar con ellas. Pero en realidad me interesan todas. Porque de hecho, hablando de prioridad, casi hablamos antes, hay una prioridad temporal, porque dentro de estas prospecciones que me has dicho que haces, que hace Triticum buscando pues variedades antiguas, hay una cuestión que es la memoria viva de gente muy mayor ya, que dentro de unos años no estará y todavía a lo mejor pueden... ¿no? Pueden decir cosas de cómo eran variedades antiguas, de cómo se cultivaba, ¿no? Esta labor casi antropológica es algo que también haces, ¿no? Sí, esto cuando hago prospecciones, miro de documentarlo lo máximo que puedo, con los medios que tengo, los recursos que tengo en este momento, pero es muy interesante porque cuando hablas con panaderos, por ejemplo, mayores de 80 años, pues te hablan de variedades y le dan un valor enorme a variedades antiguas que ahora algunas se están volviendo a recuperar. Podría ser el Florence Aurora, o el Candeal, o el Chamorro, el Jeja, el Montjuïc, el Moncada, y lo reconocen. O sea, es unos trigos que el panadero sabía con qué harina estaban hechos los trigos antiguamente. Había más contacto con la fábrica de harina y con el productor. Y cuando hablo con gerentes de fábricas de harina, pues lo mismo, gerentes mayores de 80 años. Todos se acuerdan de estos trigos porque daban una calidad organoléptica y plástica y para la molturación exquisita. O sea, era una harina realmente exquisita, ¿no? Uh-huh. Y lo comparan con los trigos actuales y siempre lo destacan que los trigos estos tradicionales, antiguos, pues que eran mucho mejores. Uh-huh. Quizás no saben explicar muy bien por qué. ¿Qué tipo de analítica se tendrían que hacer? Se puede hacer unas catas para el aspecto organoléptico, uh-huh. pero no solo es eso, también el aspecto de salud, ¿no? El aspecto como te afecta, pues el comer, antes se comía mucho pan, uh-huh. y ahora se come menos y hay muchas más alergias e intolerancias. Uh-huh. El aspecto de salud es muy importante, uh-huh. con las variedades antiguas, ¿no? Que por lo visto no ocasionan tantas alergias e intolerancias. La cuestión de agronómica, pues muchos campesinos es natural que se pasaran. Cuando iban llegando trigos más modernos, híbridos, que eran más bajos, más productivos, la fábrica de harina les pagaba lo mismo y es normal que cogieran trigos que eran muy productivos a costa de los que eran menos productivos. Pero en aquel momento no había la situación que vivimos ahora, ¿no? Uh-huh. El pan, era todo en general, hablo de hace muchos años, era bueno. Uh-huh. En los años 50-60 se ponían muchos aditivos químicos que ahora están no están permitidos. Uh-huh. También era un pan que a pesar de todo era aceptable. Sí. Pero a nivel agronómico es normal que los campesinos fueran sustituyendo trigos modernos por los trigos antiguos. Uh-huh. Ahora vuelve a haber una cuota de mercado que por motivos de salud o motivos ecológicos pues exige un pan de calidad, y un pan de calidad siempre se ha tenido en cuenta en las últimas encuentros, talleres y conferencias y todo lo que ha ido en los últimos años, se tiene mucho en cuenta la cuestión de la panificación, que es la fermentación y la levadura madre. Pero se ha tenido poco en cuenta el origen, la harina, de dónde sale. Uh-huh. O sea, la harina, nunca se habla de los trigos. Sí. Se empieza a ver un cierto interés ahora, pero nunca se habla de los trigos. Y para hacer un buen pan hay tres requisitos básicos para mí, que es la fermentación larga, la levadura madre y la harina, los trigos. A ver, ¿de qué trigo sale que la harina? Uh-huh. ¿No? Esto. De hecho, hablando de trigos, de harina, de valores organolépticos, yo, hablando por ejemplo con harineros o con gente de pan en general, tú muchas veces miras un catálogo de harinas de una harinera y te dan unos análisis muy complejos con todo tipo de datos, el índice de caída, el alveógrafo, no sé qué, pero a veces cuando preguntas por el sabor, como vale, tengo esto es un W350 con un P por L del 0,7, de lo que te dé la gana, y está rico, y no saben responderte. El sabor, ¿dónde está el sabor del trigo? ¿O dónde, de qué depende? ¿O a qué achacarías tú, por ejemplo, la carencia en estos trigos, por ejemplo, contemporáneos, de esos valores organolépticos, ¿no? ¿A qué sabe el trigo o dónde está ese sabor? ¿O por qué se echa de menos ahora? Bueno, los trigos modernos se ha conseguido lo que realmente los centros de investigación y de mejora, como LIRTA o LIRNA francés, o esos centros que dependen de ahora básicamente de la industria, se han conseguido unos trigos muy productivos, pero a costa justamente de este aspecto organoléptico. Uh-huh. O sea, de la misma manera que pongo este ejemplo porque es fácil de distinguir el gusto entre varias manzanas o tomates, que tienen gusto diferente, en el trigo pues también ocurre lo mismo. Uh-huh. Cada trigo aporta unas cualidades organolépticas que en los muy mejorados pues se va diluyendo. O sea, uh-huh. se consigue mucha producción, pero a costa de estos aspectos organolépticos, que luego se suple con aditivos sí. en la industria. Sí. Tú, por ejemplo, los cereales que produces, me has enseñado antes un pequeño molino, etcétera, cuando provees de cereal a alguien, que ya sean panaderos o gente de casa, ¿qué te piden o qué destacan ellos de bueno del cereal que les das y qué te rechazan? Por decir, ¿dónde estarían los pros y los contras? Bueno, en las harinas que elaboro yo, lo que más les preocupa y lo que más exigen uh-huh. es que, primero que todo, sea ecológico, uh-huh. Por todo lo que significa esto. Se interesa mucho por la procedencia de los trigos, que sean ecológicos y que venga de productores que viven de esto, son campesinos, que no sean industrias, ni monocultivos, ni grandes industrias que hacen trigo. Esto es algo que exigen, que preguntan. Luego, cuando prueban la harina, pues lo que quieren es que plásticamente se pueda manejar bien, que se pueda amasar bien, que tenga, pues que esté equilibrada entre la elasticidad, o sea, la elasticidad y la tenacidad, ¿no? Y luego quizás lo último es el aspecto organoléptico, lo último, que en variedades antiguas pues no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque tengo normalmente una docena de trigos antiguos, depende del año, me llegan más unos, otros, y tengo unas 80 bases diferentes para hacer fórmulas de harina. ¿Y vas mezclando como un vinatero, por decirlo así? Sí, sí, se mezclan. Normalmente las harinas siempre se mezclan. La fórmula que ahora tengo, este año, la que va saliendo, sí, porque siempre se hace la misma fórmula durante todo el año, cambiar de fórmula a un panadero en medio de campaña, ostras, es trastada, ¿no? Porque le cambia la elasticidad, el proceso de fermentación, todo. Y entonces siempre tengo la misma fórmula para todo el año, en general, y está compuesta por 5 trigos diferentes. Pues unos, primero hay uno que es la base, que a nivel organoléptico pues tiene ya unas cualidades muy buenas, y luego lo refuerzo con un poco de trigo más de fuerza, puede ser el Florence Aurora, o Bonpain, también que es francés. También le pongo Seixa, y o un poco de, por ejemplo, de Turgidum Polinocum. Toda esta mezcla a base de pruebas y de entregarlo a panaderos, de hacer ensayos, bueno, ha resultado que es la que más ha aceptado. El Turgidum Polinocum es lo que venden como marca registrada, como el Camut, ¿no? Sí, Camut es una marca registrada. Sí, que es como, es parecido, es un trigo tipo trigo duro, ¿no? No es como el trigo blanco. Bueno, no es trigo duro, es córneo, pero no es duro. Sí. No, trigo duro es otra subespecie. Pero es córneo. Dentro de la nomenclatura, dentro de los trigos, hay trigo blando, ¿cómo os digo? Sí, trigo blando, semicórneo y córneo. Y córneo sería cuando se chafa, cuando se aplasta, pues que hace como granitos. Sémolas, ¿no? De sémola, como, sí, eso es. Como arena, ¿no? Eso es. El trigo blando sería que cuando se aplasta queda como talco. Como harinilla, ¿no? Como sí. Queda muy fino, queda como polvo. Sí. ¿No? Entonces, incluso a una harina blanca, por decirlo, le pones un poquito de este trigo más córneo a tu mezcla, sí, de ahora. Sí, sí, sí. ¿Y esto le da también un cierto sabor? El trigo polinocum, que es el comercial de Camut, le da un sabor avellana, como de fruto seco, tal, es muy agradable al gusto, pero poniendo un porcentaje, un tanto por ciento, pues mejoras el aspecto organoléptico. Y has dicho que le pones un poco de Seixa. ¿Seixa es una variedad local? Es una variedad local, sí, de aquí de Cataluña, que es el Geja también de Castilla, y es una variedad que llegó con los fenicios a Baleares hace 4 o 5 mil años, y luego a las costas de Levante y a Cataluña. Y se ha conservado indígena, o sea, no está mejorado por el hombre. O sea que lo que te encuentras hoy, el trigo que tú mueles, es bastante similar de lo que se hubiera podido encontrar un habitante hace... Bueno, la mezcla esta no, porque hay Bonpain, hay Florence Aurora, hay el Polinocum, que no era típico de aquí, pero sí que tengo fórmulas del siglo XV o XVI, de un pan, o del siglo II, o del que hacían en el Egipto, y a veces hemos hecho pruebas y sale un pan, pues como podía ser antes. Sí. ¿Qué diferencias habría? ¿Más denso? Pues más... sí, normalmente es más denso, más oscuro y un sabor más fuerte. Y súper nutritivo, porque normalmente iba acompañado con leguminosas, con variedades antiguas. En el propio pan, ¿no? En el propio pan, y el salvado era totalmente completo. O sea, era 100% integral. No le sacaba una parte de lo más grueso, como hago con las harinas ahora. Le saco un 10, un 15% con la parte más rugosa, porque en Europa vamos sobrados de fibra. Si fuera un país pues con muchas carencias nutricionales, allí se come todo. Pero aquí no hace falta cargar tanto con fibra. De hecho, tú haces pan. Me has dicho que antes hacías bastante pan. Aquí, por ejemplo, no sé si se oye, tenemos un hogar aquí de fondo y hay un pequeño horno de leña. Antes me has dicho que solías hacer pan. Cuando hacías pan, ¿qué buscabas? ¿Que fuera nutritivo? ¿Que fuera sabroso? Un poco, ¿cuál es tu pan favorito cuando tú te pones a hacer pan? Bueno, pues sí, que sea holgado, que se pueda comer bien. No, no me gusta un pan muy denso que se caliente al cuchillo al cortarlo. Un pan pues que tenga los ojos, ¿no? Los ulls, como se llama, los alveolos. Los alveolos, pues, sí. Que haya subido bien, que se haya expandido bien, que tenga una corteza crujiente, que sea sabroso y que me dure unos días frescos. Uh-huh. Esto es lo que buscaba de un pan. Con una buena fermentación, ¿no? Con madre natural. Sí, sí. Uh-huh. Con madre, naturalmente, con madre. Uh-huh. Y ya para acabar, hablando de pan, ya pan comprado, ¿cuál sería tu pan o tu panadería favorita? ¿Tu panadero o tu panadería favorita? Uno que digas tú que te acuerdes o que le suelas comprar. Bueno, yo compro pan a veces aquí en Olot, en Calanasia. Uh-huh. Es un panadero, se llama Esteban. Y trabaja con harina convencional que le traen de Lérida. Pero él exige a la harinera que no le pongan ningún mejorante, ningún aditivo. Uh-huh. Y luego trabaja con cámaras de fermentación. Hace fermentaciones de 12 horas aproximadamente, depende de la variedad de barra que hace. Uh-huh. Y levadura madre, y se ayuda con una punta de prensado industrial. Uh-huh. Y saca un pan exquisito, como yo recuerdo de hace pan de 30, 40 años atrás. ¿Se llama Calanasia? Calanasia. Ah, muy bien. Yo, para acabar, por si hay alguien del quien esté escuchando esta entrevista a quien le gustaría saber un poquito más, ¿recomendarías algún libro, algún manual, alguna documentación, alguna fuente de conocimiento sobre el tema de triticultura? Y bueno, sí, mi especialidad son los trigos. Yo aconsejaría un libro que se llama Los trigos españoles, de Manuel Gadea. Manuel Gadea. Del año 1957. ¿Esto se puede encontrar todavía o en bibliotecas o sí, digital? Sí, se puede encontrar, no, por internet, en libros antiguos. Buscando alguna empresa, alguna web de libros antiguos, se puede encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y me parece una información interesantísima. Muchas gracias. A vosotros.